Tomamos contacto con el doctor Alejandro Tulio, quien está a cargo de la Secretaría Electoral a nivel país. Alejandro, buenos días, lo saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias por atendernos. Doctor, estuvo en la provincia de Santa Fe ayer, queríamos conocer cuál es su visión sobre la jornada electoral que se ha desarrollado en nuestra provincia sobre las internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, fui a acompañar a las autoridades electorales santafesinas y a presenciar esta modalidad de selección de candidatos que tiene el derecho público santafesino, porque me parece importante, primero, que el Ministerio del Interior esté presente en todos los lugares donde hay elecciones, pero en segundo lugar me pareció especialmente oportuno porque, estando abierto el diálogo respecto de temas de reforma política, estando este tema en la agenda preliminar, en la propuesta de temas por parte del Poder Ejecutivo, y habiendo sido mencionado específicamente el modelo o el ejemplo santafesino por la Presidenta el 9 de julio, el día que convocó al diálogo, me pareció imprescindible estar, ver cómo se desarrolló, conocer y transmitirle al público en general, a la gente, a la ciudadanía y por supuesto a los poderes políticos, cómo es esto. La definición de reformas políticas no tiene que ver solamente con decisiones de concepto, sino también con su operatividad, y esto es lo que estuve viendo. ¿Cuál es la sensación o el balance que hace sobre lo que se está realizando en la provincia de Santa Fe, que no es la primera elección de internas que participan los ciudadanos de la provincia de Santa Fe? No, es la tercera. Por eso. Precisamente, y me parece que debemos valorarlo positivamente. Primero, porque fue un día normal en la provincia, y aunque las formalidades de la elección abierta tienen todas las mismas características que las del Código Electoral Nacional, que las de una elección, aunque el voto sea obligatorio, aunque ahí se constituyeron 4.700 mesas, 700 escuelas, más de 700 escuelas, la gente votó un porcentaje de participación aceptable, dadas las especiales circunstancias que rodearon el desarrollo de la campaña, con la suspensión de la misma por la cuestión sanitaria, etcétera. Me parece que hay que tomar nota positivamente de la experiencia, positivamente de la acogida popular que tiene y de la participación de la gente, y ver también la opinión de los actores políticos santafesinos respecto de las aristas más discutibles o discutidas, como es la obligatoriedad del voto o como puede ser la cantidad de listas internas que se presentan y las condiciones para presentarlas. Pero bueno, serán temas para analizar. Eso quería preguntarle. Una de las cuestiones que fueron más criticadas a lo largo de esta veda política, que fue la más larga de la historia, al menos en nuestra provincia, teniendo en cuenta que aparecieron 72 listas sobre las mesas ayer, y los ciudadanos, al menos en los medios de comunicación, permanentemente criticaban esto. Antes teníamos la ley de lemas, la criticábamos, nos pusieron el sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias, y me encontré con 72 listas. ¿Cuál cree que tiene que ser el mecanismo, el funcionamiento, o al menos cuáles son las ideas que puede aportar para poder reformar esta ley para que sea más óptima y que el ciudadano inclusive tenga una participación más real? Bueno, en realidad hay que buscar la manera que, sin restringir el derecho de los grupos internos de los partidos políticos a presentar alternativas de candidaturas, las mismas no sean antojadizas, las mismas respondan a algún criterio de representatividad, porque así como el régimen de primarias lo que hace es fortalecer la representatividad social de los candidatos surgidos de los partidos políticos a través de la participación ciudadana en la determinación de los mismos, la preselección que hacen los partidos debe tener algunos condimentos, algunos ingredientes que aseguren que las listas son viables. Seguramente muchas listas, yo no quiero avanzar un análisis cuantitativo sobre los resultados, pero seguramente muchas listas han demostrado a posteriori una inviabilidad que se podría haber supuesto antes. Bueno, hay que ver entonces cómo compatibilizar el criterio de garantizar la participación de todos los grupos internos para que ningún aparato partidario pueda obstaculizar su presentación u obturar la representación, sin que ello pase al otro extremo de permitir una ilimitada participación. Pero bueno, esas son soluciones técnicas que vienen después de la decisión conceptual, global. Me parece que todo tiene un proceso, todo tiene un tránsito. Había que eliminar la ley de lemas, que siempre es discutida y discutible, y han dado un paso importante. Y la participación del 60%, o de más del 60%, como se observó en la provincia, a pesar de, ya digo, un estado de desmovilización fruto de una campaña interrumpida, es indudablemente un indicador importante que hay que tener en cuenta. ¿Usted cree que un 60-65% de participación de los ciudadanos en los sufragios es una cifra importante, o debería concurrir más cantidad de ciudadanos a sufragar? No, piense que hubo 30 días de veda, 30 días sin campaña. La sociedad no estaba en el tránsito, en el ejercicio electoral que supone la campaña política, que no solamente sirve para transmitir la idea de cada candidato, sino para transmitir un estado de opinión ciudadana. Y si aún así, en frío, sin campaña, participó el 62% o un poco más, me parece un número apreciable. ¿Esta veda no debería haber perjudicado en la elección de los candidatos, pero no en la cantidad de sufragantes, Alejandro? No. Yo creo que también en la cantidad de sufragantes, porque la elección es un estado de movilización social, es un estado de opinión general. A las elecciones nacionales no se va solamente porque una ley que nadie entiende muy bien dice que son obligatorias. Se van porque se generan afinidades, se genera la convicción de los ciudadanos en que la alternativa que uno apoya es la mejor para el país, es la mejor para la provincia, es la mejor para el municipio, es la mejor para su vida personal. Si no hay ese debate, es muy difícil pretender que cada uno de los ciudadanos haga el ejercicio teórico de que, aunque no haya habido campaña, aunque no haya estado de opinión, yo igual tengo opinión. No es así. Esto es una construcción social, es una construcción no jurídica. Tiene consagración jurídica, pero tiene que haber una consagración social. De la misma manera que los vicios sociales, los vicios personales, los vicios particulares o los vicios políticos no se eliminan por la mera sanción de una ley que los castigue, tampoco la voluntad de participación y la generación de participación ciudadana o cívica se genera solamente porque una ley establezca su obligatoriedad. Recién hablamos con el concejal, el actual concejal y que también va a ser candidato, fue precandidato ayer, ¿no? Jorge Boazo, del radicalismo, donde él planteaba que él fue como partido, como Unión Cívica Radical, y que dentro de la Unión Cívica Radical él compitió con otros radicales, que no pertenecía ni había entremezclado dentro de su partido, dentro de su competencia, dentro de la lista de internas, algunas alianzas que, bueno, las calificó, más allá de no compartir su calificación. Lo cierto es que cuestionó las alianzas que ha trazado tanto el socialismo con un sector del radicalismo, el Partido Demócrata Progresista, entre otros, y un sector del peronismo con Héctor Caballero, que es del frente del Partido del Progreso Social, antes era socialista, entre otras fuerzas más. ¿Usted cree que esta concepción que acaba de tirar, ¿no?, al aire Jorge Boazo, de volver a las internas partidarias exclusivamente, es viable o es retomar el viejo sistema de ley de lemas? Mire, no quiero hacer comentarios sobre una participación que no escuché, ni mucho menos calificar la vida interna lo tomo como ejemplo lo de Boazo. Pero la última parte sí la puedo responder. Sí. Me parece que volver, en términos históricos, nunca se vuelve. Nosotros tenemos que hacer un análisis, nosotros, digo, el pueblo argentino, tenemos que hacer un análisis de cuál es la realidad de los partidos hoy. Es imprescindible fortalecer los partidos políticos. Es imprescindible darles una cultura, generar una cultura política que vuelva a ponerlos en el centro de la escena a los partidos políticos. Ahora, las formas, las los caminos para ello seguramente no van a ser los mismos que se transitaron hace 25 años cuando renació la democracia, porque la sociedad ha cambiado, porque los partidos son instrumentos fundamentales en términos de la Constitución, de la democracia, pero si bien son instrumentos, los instrumentos se tienen que adecuar a la finalidad que tienen que cumplir y a quien los va a utilizar, que es la sociedad. La sociedad tiene nuevas demandas, nuevas formas de canalizar esas demandas. Los partidos deben volver a ponerse en condiciones de canalizar y representar a los ciudadanos y a las demandas. Si nosotros diseñamos una respuesta para lo que creemos que haya sido un periodo histórico que muchos asociamos como el mejor periodo desde el punto de vista de la fortaleza de los partidos, no vamos a estar dando una respuesta de la sociedad que nos interpela hoy, sino que vamos a estar dando una respuesta del momento en que nos sentimos mejor. ¿Usted cree que se fortalecen los partidos con el con este sistema del cual estamos hablando, que está implementado en la provincia de Santa Fe, y que la gran cantidad de ciudadanos que no están conformes con este tipo de elección? Bueno, a ver, no sé cuál es la gran cantidad de ciudadanos que no están conformes con este tipo de elección, no tengo estudios, no creo que los haya todavía muy claros. Hay que tener en cuenta que en una elección general participa el 72-73% de la gente y en esta el 62%, no es mucha diferencia. En segundo lugar, no creo que de por sí una sola medida vuelva a fortalecer la confianza de la gente en los partidos políticos. Creo que un conjunto de medidas, pero más que nada el conjunto de las actitudes posteriores de los representantes surgidos de esta manera y por esta forma de elección, es lo que va a volver a fortalecer a los partidos políticos. Bien. Alejandro Tulio, le agradecemos la comunicación con Radio Universidad, ha sido muy claro en sus conceptos. Hasta siempre. Gracias por atendernos. Estamos hablando con el doctor Alejandro Tulio, es el secretario electoral de la provincia, de la República Argentina, porque ha viajado a la provincia de Santa Fe ayer, estuvo tanto en la ciudad de Rosario, en el centro de cómputos de la ciudad de Rosario y también de la ciudad capital, en los dos salones blancos, donde estuvo presente Abelino Lagos y estuvo también monitoreando cuál es el sistema que se viene en la República Argentina, propuesto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 9 de julio pasado en Tucumán, donde plantea poder instalar el sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los ciudadanos y para todo el país y todo tipo de elecciones, cargos ejecutivos y también legislativos. Votó más del 60% del padrón santafesino, es lo que recién hablábamos con Alejandro Tulio.